Ahora más que nunca, un programa de laburantes para laburantes. Reflexiones, entrevistas, ahora más que nunca. Un programa popular. Dos pueblos se cansan, se tronan el escarmiento. Mi gente dice basta y hace correr los regimientos. Legado es miseria y hambre, recordado quedarás vos por premiarte todo el daño que han causado. Vos vas a cobrar. No es justo que nos olvidemos que hay gente. No podemos pretender que los demás sean solidarios si uno no empieza a hacerlo. Memoria, justicia, verdad y lucha. Lo que nunca nos podrán quitar, porque no lo entienden ni lo entenderán. Es ese amor de las masas en las plazas que tanto temen porque es tan real. Plaza del amor, de los pañuelos, de las mujeres, los obreros. Tiremos juntos duro y parejo, que es nuestra lucha, nuestro derecho. No pretendas lo que no das, no pretendas lo que vos no das. No pretendas lo que no das. Ahora más que nunca, no pretendas lo que nos das, no pretendas lo que vos nos das, no pretendas lo que nos das, no pretendas lo que ahora más que nunca. Buenas tardes, esto es Ahora Más Que Nunca. En los micrófonos Mariano Paulón, en la artística y la edición Federico Pinto, en la musicalización La Banda de Cunha. ¿Qué tal, cómo están? Otro martes a la tarde aquí en FM Aire Libre para compartir dos horitas de reflexión acerca de la vida de nosotros, los trabajadores, trabajadoras de nuestra República, de nuestro país, que día a día sostienen una situación de pandemia bastante compleja, que día a día sostenemos el funcionamiento del Estado, el funcionamiento de las empresas privadas, la circulación de la gente en la calle, que día a día enriquecemos esta patria con nuestro laburo, con nuestro esfuerzo, con nuestro cerebro, porque también es cierto que en el trabajo no solo ponemos esfuerzo físico, muchas veces dejamos la cabeza, muchas veces dejamos el corazón, y muchas veces hasta dejamos la vida. Y si no, preguntémosles a los compañeros de salud que frente a esta pandemia estuvieron expuestos y en muchos casos han perdido compañeros de trabajo y han sufrido unas situaciones de lo más diversas, de lo más confusas, de lo más lamentables, de parte de sus empleadores, de parte del resto de la ciudadanía también, cuando se los discriminaba por ser posibles fuentes de contagio de COVID. Estamos nuevamente acá, nuevamente en este programa, para esta vez para reflexionar, porque siempre que pasan estas cosas, siempre que arrancamos un programa nuevo y que yo tengo que hacer la editorial, me inclino por hacerla en base a cosas que me impactan, a cosas que me punzan. Hay un autor francés que habla de la fotografía y dice que existe un punto en la fotografía que se llama punctum, que es algo que te punza, que es algo que te choca, algo que te llama la atención, algo que te mueve, algo que te moviliza. Este tipo se llama Roland Barthes y es lingüista, filósofo, es un gran pensador francés. Y bueno, para mí esto del punctum es fuerte porque es muchas veces lo que me mueve de las imágenes que veo en lo cotidiano a hacer mis editoriales. En este caso quería hablar de más que nada de la amistad. Y la amistad en tiempos como este, la amistad en tiempos en que no podemos compartir, la amistad en tiempos en que a lo mejor la virtualidad es la palabra que puede levantar el ánimo, a lo mejor la virtualidad es el lugar en el cual podemos expresar lo que sentimos por la gente que queremos. Pero además la amistad como lugar de construcción también de la clase trabajadora. Porque más allá de que nosotros deberíamos ir a los trabajos solamente a trabajar, siempre se establecen vínculos, siempre se establecen relaciones con otra gente que muchas veces terminan siendo algunos amigos, otros conocidos, otros compañeros de trabajo, pero algunos son amigos. ¿Y quiénes son los amigos? ¿Cómo se construye la amistad? ¿Hay una forma única? ¿Mis amigos son los buenos? Muchas veces me lo pregunto yo. Porque yo tengo amigos que no son buenos tipos, que no son buena gente, pero sí tienen códigos. Y conmigo siempre han sostenido esos códigos de amistad. Conmigo siempre han mantenido, incluso muchas veces a pesar de ellos mismos, una relación fuerte, una relación de sostener en momentos difíciles. Y bueno, ¿y qué es la amistad sino eso? Esos códigos que se construyen, que se llenan de ternura y de afecto, y entre los cuales también, con los cuales también podemos seguir adelante cuando la vida se hace tan compleja como en los tiempos que nos tocan. Y cuando digo compleja lo digo desde muchos puntos de vista, no solamente desde el punto de vista de no poder verse, no poder abrazarse, sino también desde el punto de vista de toda la gente que se quedó sin laburo, sino desde el punto de vista de la especulación de las grandes empresas que te aumentan la canasta básica familiar todos los meses y el sueldo alcanza cada vez menos, sino desde el punto de vista de no poder moverse en la ciudad para ir a buscar un laburo, para ir a conseguir una changa, para lo que fuera que permita que uno pueda parar la olla. Y ahí aparecen los amigos están en esos momentos, a veces mandándote un mensajito, una llamada justo a tiempo para que vayas a ver un laburo, porque tiene un conocido que a lo mejor podría. A veces para sostenerte la vela y decir, loco, dale, no aflojes, no te quedes, no te encierres. La amistad no es única, no hay una sola forma de vivir la amistad. Hay un montón de maneras de vivir la amistad. Pero también, la amistad se construye de a dos. Al igual que el amor, la amistad se construye de a dos, de a tres, de a grupos. Nunca es yo soy amigo de alguien que no es amigo mío. Entonces, cuando uno tiene problemas con amigos, también se tiene que preguntar qué hizo uno para que esa relación entre en crisis en esos momentos. A veces resulta complejo, a veces la amistad es puesta en tela de juicio, pero también no nos olvidemos que esta cultura vive poniendo en jaque las relaciones afectivas. Basta mirar la televisión para darse cuenta que el amor es tomado como algo que no va a funcionar de entrada. Si uno mira el prime time, que son las novelas o las series de las 9 de la noche, si uno mira esas series que mira casi todo el mundo, se va a dar cuenta que el amor en esas series es simplemente una cuestión de conveniencia. Se va a dar cuenta que la amistad es esa traición permanente respecto de la envidia, respecto de la construcción de sentimientos de competencia. Y en la vida real, la amistad no es eso, o sí, o viene siendo atacada por esa forma, pero la amistad siempre ha sido un refugio desde donde poder resistir la falta de guita, la falta de proyecto, la falta de construcción colectiva, la falta de respeto a la ciudadanía, a la gente, al trabajador. La amistad fue ese lugar donde los muchachos de la fábrica se tomaban un porrón en la esquina cuando salían de la fábrica porque había que festejar de alguna manera el hecho de haber estado juntos, de haber resistido adentro de la fábrica esas 8 horas, todos los días, un día tras del otro, como si la vida solo se tratara de eso. Sin embargo, esos afectos, esa ternura, se vive, se comparte, tomando un porroncito. La amistad, esa amistad que cuando te pasa algo trágico, hace que un montón de gente venga a darte un abrazo, a estar con vos, porque vos también estuviste con ellos cuando les pasó lo mismo. Esa amistad que es tan importante porque cuando uno logra algo, cuando uno tiene un logro en esta vida, que son tan complicados y tan difíciles, están ahí, sonriendo, felices, y que no tiene nada que ver con lo de las películas, no tiene nada que ver con esa amistad interesada, con esa amistad especulativa, sino que tiene que ver con la alegría de ver a alguien feliz, a alguien por quien uno siente amistad. La amistad, en resumidas cuentas, es como esta breve anécdota que voy a contar, que tiene que ver con por qué justamente quien musicaliza este programa es la banda de Cuña. Marcelo Cuña era el musicalizador de este programa. Falleció el año pasado de cáncer. Y estuvimos acompañándolo hasta el último día. Un grupo de amigos que creímos y que sabíamos que él no quería estar internado y que creímos que él tenía derecho a poder decidir eso y que para que él pudiera decidir eso nosotros teníamos que hacer un sacrificio de acompañarlo hasta el último momento. Eso no nos hace grandes personas, ni mucho menos, sí nos hacen amigo de él. Todas estas personas que decidimos esto, lo decidimos colectivamente, decidimos rendir un culto a la amistad, y lo acompañamos. Y lo acompañamos hasta el último momento. ¿Qué hicimos en realidad? Fue devolverle el afecto que él nos dio a lo largo de su vida. ¿Qué hicimos también? Fue aceptar que la vida se termina con la muerte. Y que muchas veces la muerte, no muchas veces, siempre, es inevitable. Que a veces llega antes, a veces llega después, pero que siempre es inevitable. Y que decidimos tener un cachito de dignidad. Decidimos que él pueda tener

Ahora más que nunca, un programa de laburantes para laburantes. Reflexiones, entrevistas, ahora más que nunca, un programa popular. Bloque sindical por Victorio Paulón. El anuncio que hizo el presidente Alberto Fernández acerca de restricciones en la circulación a nivel nacional, sobre todo para los servicios públicos de transporte, y el horario de cierre de las actividades a medianoche, con prohibición de circulación hasta las 6 de la mañana, es una primera respuesta al rebrote de la pandemia en nuestro país. Es evidente que la segunda ola, o como se define, se quiera definir, ya está ampliamente instalada. Nuestro país está rodeado por catástrofes sanitarias. En Chile, en Brasil, en Uruguay, el que era puesto como ejemplo hasta hace pocos meses, registra los índices de contagios más altos. Lo que está demostrando que la globalidad que tiene este coronavirus es indudable y que en determinadas circunstancias estalla, avanza, arrasa, y que hasta ahora el aislamiento, la prevención, los barbijos y la vacuna son las únicas herramientas con las que cuentan los gobiernos para hacer frente a esta verdadera catástrofe. Es muy importante la aparición oficial en cadena de del presidente hablando de estas cosas y marcando límites, porque estaba precedido por una campaña mediática muy desalentadora, muy del fracaso de la política de gobierno, de que la cuarentena no servía, de que alentando a la transgresión, sobre todo a la juventud, poniendo en duda la eficacia de las vacunas, sustituyendo un modelo tras otro, primero era Uruguay, ahora no sé cuál otro, resulta que están todos peor que la Argentina, y sin embargo continúa. Bueno, frente a eso es importante que reflexionemos, es importante que nos demos cuenta una vez por todas que esta vorágine de información es una vorágine de desinformación, de confusión, que tiene una profunda intencionalidad política que apunta a desacreditar a este gobierno y a mantener el estado de cosas de lo que significan los 4 años de macrismo, y que solo esperan que este gobierno haga es emprolijar el desaguisado que dejaron, resolver el tema del endeudamiento, 100 mil millones de dólares que no se saben dónde están. 100 mil millones de dólares es una enormidad. Trabar toda la acción judicial con escándalos mediáticos, tocar a un juez para trasladarlo de acuerdo a las reglas de la propia justicia de un lado al otro, genera un escándalo en los principales medios que termina presionando a la Corte para intervenir en cuestiones de quinta categoría cuando los temas de fondo duermen en los cajones de los escritorios de los supremos. Es decir, hay una distorsión real producto de este estado de cosas que empezó con las noticias falsas, siguió con la guerra judicial, la UFER, y ahora se trata de mantener en un momento en que este tipo de ofensiva llegó a su punto más alto. La decisión de la Corte de Brasil de dejar nulas las causas que le inventaron a Lula para sacarlo de la competencia electoral, posibilitar la asunción de Jair Bolsonaro, hoy Jair Bolsonaro, denunciado no solamente por el propio Lula, sino por gobiernos de distintos países, organizaciones prestigiosas, como responsable de un verdadero genocidio, por negligencia, por negarse a aplicar medidas de aislamiento, el uso de barbijos, etcétera, etcétera. Lo impulsó Donald Trump desde Estados Unidos y lo aplicó fielmente Jair Bolsonaro. Bueno, en ese contexto, la verdad que hay que reconocer que tanto en materia de vacunación como de prevención, Argentina está en el grupo de países que están dando una respuesta, aunque estemos en medio de este río de pandemia que estamos atravesando. Lo que sí es cierto que hay un aspecto que es necesario encarar porque el hambre y la miseria realmente duelen. Hay un informe que dice que el ingreso total familiar por promedio de los hogares pobres fue de 29.500 pesos y la canasta básica de 50.854. O sea, para el 41, casi el 42% de los hogares más pobres, los ingresos son la mitad de lo mínimo que se necesita. El primer año, los primeros tiempos de la pandemia, el gobierno tuvo una iniciativa muy importante que fue el ingreso familiar de emergencia, el IFE, que abarcó casi a 9 millones de personas, una cantidad importante. Había sorpresas por los números de argentinos que no tenían ningún auxilio del Estado cuando esto se habilitó. Pero lamentablemente se pagó tres veces en el transcurso del año pasado y ahora se interrumpió. Hoy es el hambre ha vuelto, y ha vuelto de forma preocupante. Hoy es normal ver gente que va a la carnicería a comprar 50 pesos de picada común, una papa o dos panes, como si se tratara de cigarrillo suelto. El Centro de Estudio CIFRA, vinculado a la CTA de los Trabajadores, muestra que en el cuarto trimestre del año pasado, la tasa de empleo pasó del 37,4 al 40,1, tomando la totalidad de la población. Y esto fue empujado por la recuperación económica. La contradicción es que se trata de un rebote que se produjo en el fondo del pozo. Estábamos en plena recesión macrista, a la que se sumó la 10% más de caída por la pandemia del año pasado, que estuvo en la media de lo que pasó en el mundo. Y ahora se empieza a producir ese rebote, pero evidentemente para que esto derrame sobre los sectores más desprotegidos, más pobres, tiene que haber una acción directa, tiene que haber una política activa del gobierno para garantizar que el hambre no sea el principal problema y la principal preocupación hoy en Argentina. La verdad que los trabajadores vienen planteando desde mediados del siglo pasado programas que se llaman los programas históricos y que ha mantenido una línea a lo largo del tiempo, que empezó en 1957 con el programa de La Falda, después el de Huerta Grande, más ampliado, después el de la CGT de los argentinos, el primero de mayo, después los 26 puntos en la CGT unificada de Saúl Ubaldini. Es decir, hay una línea histórica, un movimiento obrero que tiene un pensamiento sobre un modelo de país, es decir, que estas son las deudas que se tienen hacia adentro. Bueno, y el gobierno tendrá que priorizar la deuda externa, la deuda interna. Lo que está claro es que los poderes concentrados no perdonan, y el aumento de los precios de los alimentos es el termómetro Por eso es un error esperar a tener mayoría parlamentaria para promulgar nuevas leyes que controlen y que ordenen, si las que están en vigencia son ineficaces porque no se respetan. No se logra contener la concentración económica y la fuga de capitales. Por lo tanto, un programa explícito que señale el camino es lo que la mayoría está esperando. Menos cruces mediáticos con el enemigo, con cara de oposición, pero son los enemigos históricos. Y una bajada de línea clara que permita acciones para remontar la caída económica en favor de la mayoría del pueblo. Hasta la semana que viene. Escuchaste a Victorio Paulón en el bloque sindical. La música de ahora más que nunca, seleccionada por la banda de Cuña. Esas cositas que usted consigue, Pim. Vieja soledad, hoy me iré de ti, buscando la luz de un amanecer. Cuando llegue el alba, viviré, viviré. Noche adentro irá, vencida de amor, la tristeza gris de mi corazón. Cuando llegue el alba, viviré, viviré a un costado del olvido. Mis sueños madurarán, reventando en luz, florecidos. Cuando llegue el alba, viviré, viviré. Cuando llegue el alba, viviré, viviré. Tus palabras son fresco manantial, sintiendo tu voz, aprendí a cantar. Cuando llegue el alba, viviré, viviré a un costado del olvido. Mis sueños madurarán, reventando en luz, florecidos. Cuando llegue el alba, ahora más que nunca, un programa popular. En Ahora más que nunca, entrevistas. Estamos con Miguel Toselli, él es el director de la planta de explosivos de Villa María de Fabricaciones Militares. Y queríamos que Miguel que nos... ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Hola, Mariano. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, quería que nos hicieras un poco una reseña de cuáles son las inversiones que se vienen haciendo desde el año pasado, en que cambió la gestión de Fabricaciones Militares. Y bueno, y vos al frente de la planta de explosivos, ¿cómo te sentís en esta nueva etapa? Mariano, la verdad que comienzo por la segunda parte de tu comentario. Muy contento, muy feliz, porque bueno, uno ya es un empleado de muchos años de la empresa. En mi caso, que tengo que cumplir además funciones directivas, y luego de pasar unos años muy malos en cuanto a la falta de inversiones, hay que tener en cuenta que esta planta produce todos nuestros productos en escalera creciente, o son corrosivos, o son de fácil combustión, o detonan, es decir, sustancias peligrosas. Exacto. Entonces, estas fábricas tienen muchos años de antigüedad en procesos que son muy delicados. Así que te imaginas que la falta de inversión te obligaba a hacer siempre mantenimiento correctivo, nunca preventivo, y precario absolutamente, porque nunca había presupuesto. En este punto yo quiero destacar, en este momento, si me permitís, dos cosas. Después sí. Profundizamos en el detalle. Dale. Por un lado, agradecer profundamente, ¿no?, la predisposición, la decisión del directorio de la empresa, encabezado por el doctor Durión, y evidentemente con la decisión del ministro Rossi de apostar por nuestra fábrica, de apostar por la producción nacional, con un trabajo titánico, porque primero había que recuperar un montón de cuestiones antes de volvernos a poner en carrera, como comentaba el doctor Durión. Y la otra es interna. A pesar de todo este tiempo con tantas carencias, y a pesar de la situación mundial, ¿no?, de pandemia, yo siempre voy a destacar el trabajo, la actitud y la voluntad de los trabajadores, que hemos tenido épocas muy, muy difíciles. Actualmente, con la pandemia, vos sabés que somos una actividad esencial, y son más de 200 trabajadores los que diariamente están viniendo a la fábrica, apegándose al protocolo COVID, pero para seguir adelante a pesar del momento difícil. Así que en este momento, esta noticia de la inversión, te imaginas que nos genera una inmensa alegría. Miguel, yo, por todo lo que vengo analizando de las entrevistas que vengo haciendo este año y el año pasado, respecto justamente de la salida de los años de neoliberalismo más crudo, más salvaje, con falta de inversión en todos los sectores estatales, con destrucción sistemática de la capacidad de control del Estado, de procesos privados, el despido además muchas veces cruel de mucha gente y de forma violenta casi, se puede, y lo que hemos analizado siempre en el programa es la actitud de los trabajadores muchas veces de sostener procesos productivos que hubiesen sido insostenibles si no hubiese habido una voluntad férrea de sacar adelante las fábricas y de no perder la fuente de trabajo, sobre todo. Decime vos cómo lo vivieron ahí, cómo se sintieron los trabajadores, cómo lo manejaste vos, porque también a veces es muy complicado cuando uno está justo en el medio de la tormenta. Sí, por eso fíjate que lo primero que puedo decir, quise hacer hincapié, ¿no?, a la actitud de los trabajadores. Fueron años durísimos, Mariano, durísimos. Claramente la convicción era cerrar estas fábricas, al menos puntualmente esta. Todos los indicios te marcan que tenía que seguir un destino similar a la fábrica de Azul, e inclusive con alguna intención de que la que hoy es planta, que está en Hachal, en la provincia de San Juan, sí, transitoriamente dependiendo de Villa María, pero en un futuro cercano recuperará su condición de fábrica, también estaba en la lista. Y vos te dabas cuenta porque no solo era el despido y de una manera así arbitraria, cruel, como se puede definir, de sus trabajadores, sino la falta de inversiones, pensando en que, como te dije al principio, sin menospreciar ninguna actividad, acá no se fabrica productos inertes, alguna materia prima, no, acá cuando algo sale mal, explota, se quema, muere. Por eso tenemos sí, generalmente cuando pasa algo, nunca pasa algo que es muy suave, generalmente es grave, sí. Y si tenemos una baja accidentabilidad, si me permitís el término, grave, es exclusivamente por una cosa: hay procedimientos de trabajo. Más allá del deterioro que tenían nuestras plantas, los trabajadores de fabricación nunca abandonamos la convicción de apegarnos a nuestros procedimientos de trabajo y cumplir diariamente con operaciones. O sea, más allá de la precariedad, acá destaco que la gente de producción, la gente de mantenimiento, quiero destacar a todos los trabajadores, no quiero dejar a alguien afuera, pero ¿por qué marco producción? Porque eran los que tenían que estar todos los días usando eso, pero destaco los milagros de la gente de mantenimiento, que más de una vez, si me recordamos la famosa frase de alguna canción de "lo atamos con alambre", sí. La diferencia es que fabricamos nitroglicerina, dinamitas, pólvoras propulsantes. Entonces adquiere un valor mucho más intenso. Y lo último, lo que me decís, cómo sentirme. Mira, yo soy empleado de 30 años de esta empresa. Pasé por varios lugares, producción, ingeniería de producto, ingeniería industrial, comercialización. Y se da el caso que llego a la dirección de fábrica por una decisión del ministro Rossi en su primera gestión, y he tenido, y esto lo voy a decir en doble sentido, he tenido la suerte y el honor de permanecer en la dirección de la fábrica, pero con luchas distintas. Hoy sí. La lucha es por reconstruir. En la gestión pasada la lucha era porque, suena muy cruel este concepto, ante lo inevitable, que el daño fuese lo menor posible. Sí. Por eso esta fábrica fue la que tuvo menos despedidos, y la que, a pesar de todas las cuestiones, la gente, el personal, aquellos que estaban en las listas y que este director se obligaba a poner una firma porque es un trabajador más que estaba pendiente de su condición si no cumplía con sus funciones. Sí. Yo no daba nota, Mariano, no, solamente hablaba hacia adentro y con la gente. Por eso la gente sabe cómo fueron todos los hechos y cómo fue todo lo que tuvimos que hacer. Y lo que tuvimos que hacer, ¿qué es lo que era? Era siempre tratar de que el daño, que era inevitable porque estaba decidido por un gobierno y por los funcionarios que tenían que cumplir esa función, tratar de amortiguarlo internamente. Claro. Difícil y doloroso, sí. Pero hoy que llegan las inversiones, hoy que vamos comunicándole a la gente estas cosas, pues compartiendo la satisfacción, tanto el equipo que está a cargo y que conduce, el trabajador que cumple funciones directivas, que soy yo quien te está hablando, compartimos la misma alegría, porque pasamos todo por lo mismo. Recuperar derechos. Exacto. Miguel, exacto. ¿Qué inversiones se van a hacer? ¿De cuánta plata estamos hablando de las inversiones que se van a hacer o que se vienen haciendo incluso? Te agradezco la pregunta porque es no solo un buen momento, sino que no es lo único, sino que es parte de lo que se viene. Estos 42 millones y medio, que te tengo los años suficientes como para decirte que hace mucho que no ocurría, sí. Son inversiones que, a pesar de la pandemia, a pesar del freno que tenían nuestras actividades, después te voy a hablar un minutito de eso porque es la segunda parte de esta excelente noticia, me refiero a las actividades productivas y a la recuperación de clientes. A pesar de esa circunstancia, como te dije, se hizo la apuesta por esta fábrica. Estos 42 millones es una parte es lo que se gestionó a lo largo del año 2020, con pandemia y con todos los problemas que había, y que se fueron concretando con nuestros procedimientos administrativos, se fueron concretando sobre fin de año, con obras que se ejecutaron y mucho equipamiento de mantenimiento que hacía, Mariano, más de 15, 20 años que no recibíamos. Puedo decirte un detalle como, por ejemplo, para el ser menor, bombas para agua industrial, sí, pero esas bombas que tenían 30 años mínimamente, más tal vez, si no funcionan, no alimentan la red de agua industrial contra incendios. Claro. Imagínate lo que implica acá. No, o, terrible. Por ejemplo, en la planta más delicada que tenemos, que es nitroglicerina, dinamita, centro de explosivos, para ser concreto, se hizo un recambio de toda la instalación eléctrica antiexplosiva. Tableros que tenían más años de antigüedad en la fábrica que yo, si me permitís ponerme como ejemplo. Hoy todo eso se ha modernizado, entonces el objetivo es, el segundo objetivo es incremento de producciones. El objetivo primario es seguridad del trabajador y las instalaciones. Pero como te das cuenta que después está asociado una cosa con la otra, porque mientras menos interrupciones tengamos por fallas, el proceso se cumple y la productividad aumenta. Claro. Entonces, fundamentalmente te mencioné eso de instalación eléctrica antiexplosiva, porque te hago un paneo rápido, bombas para agua industrial, eso es red de incendio, seguridad, bombas de calderas, nuestros procesos dependen de la producción de vapor, claro. Si la caldera arranca y se para, se deteriora, el proceso pierde efectividad y puede afectar mucho a los productos. No te olvides que, por ejemplo, las pólvoras requieren una etapa de secado. Claro. Las pólvoras requieren un proceso de secado y si vos tenés bajo rendimiento en la operación de secado, o pasa a consumirte mayor cantidad de horas, o el resultado final de ese producto no es el mismo. Claro. Así que nos afectaba en todos los aspectos. Te estoy mencionando dos, sí. Es una lista larga, repuestos. No te olvides que tienen más de 80 años nuestras fábricas, sí. Y hay etapas de proceso que no son repuestos que vos vas y lo encontrás en un estante. Claro. Se producen específicamente, como hay una torre de vidrio donde se tratan los ácidos que provienen de la fabricación de nitroglicerina y nitrocelulosa, y hay una empresa que nos fabrica, pero son piezas hechas, como se dice habitualmente, a medida. Claro. Entonces, son inversiones muy grandes y además de vidrio. Claro. Así que te imaginas lo delicado que es. Por eso te digo que esto es una inversión para nosotros valiosísima. Yo te digo que la comunidad de fabricaciones, todos del primer al último empleado, sin distinción de rango, de función, estamos sumamente contentos y particularmente agradecidos al doctor Durión, ¿no?, y a toda la gestión. Bueno, Miguel, vamos a seguir en contacto, vamos a seguir trabajando sobre estos temas, te vamos a seguir llamando porque queremos saber cómo va avanzando este proceso, cómo aumenta la productividad y también si se reincorporan compañeros al trabajo de los que fueron despedidos durante la gestión anterior. ¿Te puedo pedir un minuto respecto a eso? Te dije que habían hecho una parte y voy a tratar de ser lo más breve posible, pero no es menor. Una, que toda esta inversión adquiere un valor mucho mayor todavía, porque las buenas noticias para nosotros de esta semana han sido la recuperación de mercados, exportaciones al exterior en cuanto a que se van a volver a concretar ahora dentro de muy poquito, que estaban pendientes, que nos frenó la pandemia en el rubro explosivos. Y la mejor noticia, o una muy buena, acaba la empresa de recuperar el mercado de las pólvoras, el mercado nacional de pólvoras, que durante el 2020 por pandemia, pero antes por mala gestión, habíamos perdido absolutamente. O sea, ¿cuál es el cierre completo de esto? Inversiones, pero con perspectivas concretas, productivas, lo que abre la puerta a la reincorporación de trabajadores, que entendiendo el esfuerzo que hacía la empresa, que hacía el ministro, se tenía que fundamentar contra producciones concretas. Y ahora no cierra, perdóname la expresión, cierra todo el paquete. Hay producciones por delante, hay inversiones y podemos justificar que vengan trabajadores, pero sobre todo trabajadores que saben que van a tener a ciencia cierta tareas productivas. Perfecto. Bueno, Miguel, vamos a seguir en contacto porque la verdad que nos interesa tener un seguimiento de lo que sucede con fabricaciones militares y la verdad que un gustazo hablar con vos y saber que se viene una época de más trabajo, probablemente de más empleo también, y de recuperación de derechos, que creo que es lo que la Argentina y los trabajadores argentinos necesitan. Totalmente de acuerdo, Mariano. Yo soy el agradecido por tu llamada. Está a disposición. Nos hablamos y te quiero agradecer profundamente este espacio. Hablábamos con Miguel Toselli, es el director de la fábrica militar de Villa María, fábrica de explosivos. Ahora, más que nunca. Bloque de perspectiva de género a cargo de Estefanía Jiménez y Marina Salomón. No, yo ya dije que este espacio. Estamos nuevamente en nuestro bloque de perspectiva de género a cargo de Marina Salomón. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo va? Bueno, ¿qué temática nos trajiste hoy para desarrollar y para que podamos reflexionar un poco sobre la cuestión de género? Bueno, hoy, aprovechando que el jueves 9 de abril pasado se marcó en el calendario. Se instituyó en las efemérides, podríamos decir, de género, el Día del Pago Igualitario. ¿Y por qué esto de pago igualitario, no? Porque hay un estudio que realizó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación, donde dice que para las mujeres el año termina 98 días después que para los varones. ¿Y por qué dicen esto? Porque ese es el tiempo que necesitan trabajar de más para percibir el mismo salario. Es decir, que si las mujeres queremos... Ante una misma función, exactamente, la remuneración hacia los hombres es mayor que hacia las mujeres. Sí. También esto va a traer a decir, bueno, yo soy docente y mi compañero es docente y los dos ganamos lo mismo. Sí, hay profesiones que esto se respeta y no hay una diferenciación de género en la remuneración o en el salario. Pero en un montón de otras profesiones o actividades, esto sigue funcionando así. Y la brecha salarial es muy profunda y muy amplia. Y esto está, bueno, claramente arrojado en este estudio que lanzó el Ministerio de las Mujeres. Es casi un 30%, entre un 25 y un 30% más lo que tiene que laburar una mujer para conseguir la misma remuneración que el tipo. Exactamente. Y así todo, en aquellas profesiones que se podría decir, no sé, hablo de la docencia, que es lo que más conozco por ahí, en donde varones y mujeres ganaríamos lo mismo, cuando viene el momento de concursar para cargos directivos o supervisivos, siempre en los escalafones, o generalmente, quedan varones, sobre todo de algunas asignaturas, como por ejemplo educación física. Y una vez charlando con compañeras, me comentaban que justamente esa diferencia se da porque en la etapa reproductiva las mujeres dejan de realizar cursos de formación o de perfeccionamiento, que es lo que te permite tener puntaje para acceder a determinados cargos, porque están en una etapa de crianza o maternidad, claro, o parto o puerperio, que bueno, los varones no atraviesan y muchos no se comprometen de la misma forma que las mujeres. Entonces eso hace que al menos 2 o 3 años de tu carrera profesional como mínimo estén destinados al cuidado de niñas y vos no puedas seguir actualizando tus conocimientos, tu formación. Sí, lo primero que me surge es algo que lo veníamos hablando en programas anteriores, en ciclos anteriores inclusive, que tiene que ver con las tareas de cuidado. ¿Por qué en nuestra sociedad las tareas de cuidado fueron encomendadas a las mujeres? Bien, bueno, ahí tendríamos que apelar directamente al sistema patriarcal, digamos, ¿no? Bien. Esto de que las mujeres estamos, pareciera ser que estuviéramos genéticamente predestinadas a las tareas de cuidado, que no implica necesariamente el cuidado de hijes. También si pensamos en adultos mayores, familiares, en general recae también ese cuidado sobre las mujeres. Y durante la pandemia que venimos atravesando y que atravesamos sobre todo el año pasado, se realizaron infinidades de estudios en relación a esto, cómo había recaído las tareas de cuidado y de atención en las mujeres más que en los varones. Es decir, la pandemia lo puso en evidencia también a esta situación. Y eso, bueno, nos aleja más de un montón de cosas, no solamente de lo que tiene que ver con lo remunerativo. Me parece que cuando nosotros venimos así conversando en el bloque, y también esto no tiene que ver con una generalización, porque yo creo que el rol de la mater-paternidad, digamos, se ha ido modificando y hay varones comprometidos en las tareas de cuidado, y sin embargo aquellos más piolas y comprometidos, hay algo que se escucha de las compañeras que tiene que ver con la carga mental que genera el cuidado de niñas, por ejemplo. Es decir, hay varones que acompañan en la crianza de hijes y bueno, y que a lo mejor llevan a la escuela o al club o acompañan en el cuidado a la noche cuando es un bebé, pero después hay todo un universo que los varones siguen sin hacerse cargo, por así decirlo, que muchas veces tiene que ver con las tareas escolares, con qué tienen que llevar al otro día a la escuela, qué control médico tienen que realizar, cuándo vence la cuota de determinada actividad que hagan esos niñes. Entonces, justamente lo que cuando nosotros hacemos un análisis de una economía feminista, se pone en evidencia estas situaciones. ¿Y para qué se ponen? Para problematizarlas, digamos, porque esto no es un linchamiento o, no sé, o un escrache hacia. No, justamente lo que se intenta hacer con este tipo de estudios es poder problematizar y poner en evidencia temas que durante muchísimos años estuvieron al menos silenciados o naturalizados. Es decir, era lo que socialmente se entendía que debíamos hacer las mujeres por el solo hecho de ser mujeres, y había determinados roles que le correspondían a los varones por el solo hecho de ser varones. Como por ejemplo, la actividad privada en general quedaba en manos de los varones y eran los encargados de llevar el dinero al hogar para, bueno, mantener a la familia. Totalmente. Estas naturalizaciones, digamos, sobre las que se basa el patriarcado, porque no es una ni son dos, no es solamente la cuestión económica, sino que es la cuestión del cuidado, que implica también afecto. Siempre se asoció el tema de la mujer con la ternura, con la que brinda ternura, en esta naturalización también. Exacto. Digo, y como el hombre incapaz de poder dar esa ternura, entonces se le encomienda una tarea privada, una tarea profesional en la cual pueda tomar decisiones. Y que no estén implicadas las emociones, la sensibilidad. Bueno, eso es lo que se conoce como socialización del género, digamos. Cuando uno desde las edades más tempranas empieza a educar en función de su sexo biológico, te podría decir. Porque el hecho de solamente que una persona nazca con una vulva, ya se le asignan determinados juegos, es decir, lo primero que se le va a regalar es un bebote, después se le va a regalar la cocinita, después se le va a regalar la escoba y la tabla de planchar. Si uno va a las jugueterías, yo creo que no hace falta explicar más nada, digamos. Vamos a ver claramente cómo opera esto de la socialización del género desde las edades más tempranas. Entonces, cuando un varón agarra un bebote e intenta jugar desde la afectividad o desde un rol más amoroso, esto de acunar, de acariciar, ya hay como una cuestión estigmatizante en relación a qué está sucediendo con ese varón. Claro. Que no está haciendo lo que esperamos. O lo que esperamos de él. Lo que estamos esperando de él como sociedad, digamos. Y eso es interesante también evaluarlo, porque nosotros siempre remarcamos desde acá la importancia de empezar a a educar con la ESI desde las edades más tempranas, justamente para que cuando lleguemos a la adultez, esta situación en la que nos encontramos, en que una mujer tiene que terminar el año 98 días después para poder alcanzar el mismo salario que un hombre, no suceda, digamos, para que no tengamos tampoco más ese techo de cristal que se conoce también en economía feminista, donde no podemos acceder a determinados cargos, porque, bueno, hay un techo, un piso ahí que te están marcando por el cielo raso, sí. Exacto, de ser mujer. Y ni hablar si tenemos que complejizar esto con las identidades feminizadas, no binarias, claro, trans, que justamente más complicado es aún. Mucho más complicado aún. Marina, me deja pensando en un montón de aspectos y esta cuestión, digamos, de la economía, de pensar la economía desde este lugar, viene a colación también de cuestionamientos que lograron hacer las feministas uh-huh. en un montón de ramas del pensamiento. Uh-huh. Digo, no solamente de la academia y de las ciencias sociales y también de las ciencias duras, porque creo que cada vez más se avanza hacia, recuerdo el tema de las ciudades pensadas uh-huh. desde la visión de los hombres, pienso en la sociología cuando empieza a tener una visión más feminista. Cómo a lo largo de la historia el patriarcado y el patriarcado, digamos, fue el dueño del pensamiento. Y hoy se ve cuestionado en cada una de las ciencias, pero además en la literatura, además en los ensayos, empiezan a quedar en evidencia estas cosas que generaban la desigualdad. Sí. También ahí es interesante ver cómo en cada rubro que nos metemos, digamos, por así llamarlo, podemos pensar desde la interseccionalidad, que también es un planteo que venimos haciendo desde el movimiento de mujeres o desde los feminismos. Esto de pensar que cuando vos te metés en un temita, también lo tenés que pensar de manera interseccional, no solamente desde la mirada del género, porque ese género va a tener otras complejidades ahí que tienen que ver con la clase, con la raza, con el nivel socioeducativo. El nivel socioeducativo, o sea, el alcance que tuviste, el acceso que tuviste al sistema educativo. Y si vos empezás a desmenuzar eso y a mirar y a hacer un análisis interseccional de esto y te corres también de ese feminismo blanco, como me gusta decir a mí, sí, feminismo blanco, universitario, puro, empezás a notar que la cosa, la brecha se sigue ampliando mucho más y claro, la desigualdad es mucho más grande. Entonces también eso me parece que es interesante, el planteo que vienen a traer los feminismos populares en ese claro, sentido, de poder analizar con una mirada interseccional y no quedarnos con un feminismo meramente de clase media o universitario, porque bien sabemos que en los barrios esto que yo estoy contando desde un lugar de privilegio, sí, se complejiza mucho más, claro, y es mucho más difícil. Y a todo esto le sumamos, porque yo lo que estuve hablando acá tranquilamente se encuadra dentro de lo que es la violencia contra las mujeres. El no poder acceder a un mismo salario por el solo hecho de ser mujer es parte de lo que está denominado dentro de la ley de violencia contra las mujeres. Pero a eso se le suma la violencia física, que también creció en este último momento, sobre todo desde que estamos en este aislamiento social preventivo, sí, y obligatorio. Entonces, hay mucho para pensar y para seguir deconstruyendo. Bueno, recordame la fecha. La fecha de este día es el 9 de abril, es el día del pago de salario igualitario. Y lo que se dice siempre desde el feminismo, digamos, a mismo trabajo, igual salario, digamos. Eso sí, es lo que se está pidiendo. Claro, a igual función, igual remuneración. Exacto, exacto. Bueno, Marina, muchísimas gracias. Como siempre, seguimos con estos bloques de género que nos hacen pensar un montón y que nos hacen cuestionar un montón de cosas también. y que me parece que hay que permitirse que tambaleen un poco algunas estructuras, ¿no? Sí, hay que permitirse eso, hay que permitirse hacer un análisis también, por lo menos en las instituciones educativas, de todo lo que son los diseños curriculares, empezar a incorporar la perspectiva de género en todos los programas, de las universidades, de los terciarios, empecemos a hacer un análisis desde ese lugar, porque si no estas cuestiones siguen quedando invisibilizadas y seguimos también con profesionales que no van adquiriendo esta mirada, para desarrollarse después en la sociedad, digamos. Bueno, nos encontramos dentro de dos martes. 15 días. 15 días en este bloque de perspectiva de género. Gracias. Escuchaste a Marina Salomón en el bloque de perspectiva de género. La música de ahora más que nunca, seleccionada por la banda de Cuña. Maribel se durmió, vamos a cantarle porque se hundió. Carrusel, sensación de que con el alma nos ve mejor. Lleva ningún papel. Vamos ya, vamos ya. Vamos porque viene y porque no está. Canta, canta toda la vida. Canta con emoción y al partir sentirás una brisa inmensa de libertad. Canta, canta aunque estés distante, canta conmigo, canta tú. Soy Mariano Paulón y hago las entrevistas, la editorial, y soy el DT de Ahora Más Que Nunca. Hola, soy Kame y los quiero invitar a escuchar mi nuevo tema, Ficción. También pueden ver el videoclip en YouTube. El canal es Plasma Plasma. que nunca, un programa popular. Eduardo Galeano. ¿Dónde se fue Hugo Chávez? No, yo creo que se quedó en nosotros, ¿verdad? Alguien no muere del todo cuando queda vivo en la memoria de los demás. Es la única inmortalidad en la que yo creo, la memoria de los otros. Las demás inmortalidades les desconfío a todas, pero en esa sí creo. La verdadera memoria es la memoria viva en los demás. Y eso, bueno, Hugo Chávez no necesita decirlo. Yo fui muy amigo de los dos, pero sobre todo porque hubo más tiempo de amistad con Salvador Allende. Fui muy amigo de Salvador Allende. Con él viajé bastante. Por ejemplo, lo acompañé en algunas campañas políticas en Chile, que él me invitaba para ir con él. Así descubrí que existían los calzoncillos largos. Cuando llegamos al sur del sur, en Punta Arenas, estábamos muertos de frío los dos, y él me dijo, vas a tener que usar calzoncillos largos. Digo, no, yo no me pongo esas cosas. Dijo, sí, te vas a poner, porque si no nos vamos a morir congelados los dos. Y ahí fuimos a una tienda y nos compramos calzoncillos largos, hasta los tobillos, que se llamaban matapasiones, con toda razón, porque cuando nos vimos en el espejo los dos, le dije, oíme, el nombre este está justo, matapasiones. Y después esa noche yo descubrí la nieve. Yo nunca había visto la nieve, y gracias a mi amigo Allende, estábamos sentados bebiendo juntos, pero era una cosa que nos gustaba hacer, a los dos nos gustaban los buenos tragos, y empezó a caer la nieve, y yo nunca había visto la nieve. Solo en las películas, pero en la realidad nunca. Y ahí contra la ventana oscura iban cayendo del cielo suavemente esos copos de algodón, con mucha suavidad, como no queriendo lastimar lo que tocaban, ni siquiera el aire. Una cosa tan fina, tan delicada era la nieve. Yo nunca la había visto y la descubrí con él. Y esa noche él me dio al leer el discurso que iba a pronunciar al día siguiente. Estábamos en plena campaña electoral. Y entonces yo le agradecí y le dije, bueno, le saco copia y te lo devuelvo. Dice, no, eso es para ti, yo tengo ya una copia, esta es tuya. Bueno, muchas gracias. Al día siguiente fui al acto, por supuesto, y ya el discurso me lo sabía de memoria, de tanto leerlo. Y cuando terminó, se acercó, me ubicó, porque la amistad es el único imán que nunca te falla, ¿no? Uno encuentra mujeres que ama, hombres que admira y quiere, guiados por ese imán misterioso que es la pasión humana, ¿no? De modo que él me ubicó en la multitud y ahí a los gestos y tal nos encontramos y me dijo, ¿y qué te pareció? Me gustó mucho, pero había una frase en el discurso que no estaba. O sea, tú dijiste, cuando hablaste, una frase que en el discurso que me habías dado no estaba. Se empezó a reír y me dijo, ya sabía yo que te ibas a dar cuenta. Y era una frase profética. Yo no sabía que era una frase profética. Una especie de autoprofecía. Porque la frase, yo le dije, oíme, pero la inventaste en el momento, se te ocurrió en el momento, la improvisaste. Y surgió la frase. Yo no tenía pensado decirla, pero surgió. Le dije, ¿qué frase te echaste, hermano? ¿Qué frase? La frase decía, vale la pena morir por todas aquellas cosas sin las cuales no vale la pena vivir. Bueno, ahí te imaginas. Un abrazo. Éramos como quien dice tiernamente amigos, dos pequeños vagabundos al lomo del río. En nuestro pequeño bote de madera íbamos pariendo luz de primavera. A los 13 un niño no miente, cariño, y les puedo asegurar que no tuve nunca más un amigo igual. Nos juramos de por vida ser amigos fieles, entre novias y poemas, risas y burdeles. Nunca separarnos, libertad o muerte, siempre defendernos, sueño adolescente. A los 17 vida es utopía, y les puedo asegurar que no tuve nunca más un amigo igual. Desandamos tantas veces el camino andado, él perdió su fe y a veces nos telefoneamos. Ya no tiene gracia nuestra verborragia, yo sigo montado sobre el mismo río. Él vendió sus sueños y acortó caminos, mas les puedo asegurar que no tuve nunca más un amigo igual. Suyo y yo también perdí lo mío. Algo nos cambió el perfume tierno del estío. Entre bambalinas yo juego a estar vivo. Él se pilla un perro todos los domingos. Ya no creo que recuerde nuestro río, mas les puedo asegurar que no tuve nunca más un amigo igual. Aún recuerdo su sonrisa y siento que el destino es como algunas botellas donde duerme el vino. Unas se conservan y otras se avinagran. Que el tiempo mate ciertas bellas almas, siempre guardo lo que fuera suyo y mío, y les puedo asegurar que no tuve nunca más un amigo más que nunca. Un programa de laburantes para laburantes. Ahora más que nunca. Un programa popular. Ahora más que nunca. Por Radio Aire Libre FM 91.3 de la ciudad de Rosario. Soy Federico Pinto y en Ahora más que nunca hago el bloque Parte del Mar. Historias del rock argentino. En Ahora más que nunca. Yo ya soy parte del mar. Parte del mar. Yo ya soy parte del mar. Historias del rock argentino con Federico Pinto. Parte del mar. Parte del mar. Del mar. Buenas tardes, amigas y amigos de Ahora más que nunca y de FM 91.3, Aire Libre, Radio Comunitaria. En el bloque de hoy vamos a viajar por un ratito a 1973. Pescado Rabioso, ya con David Lebón en el bajo, edita el LP doble Pescado 2. Al poco tiempo se separan. Ese mismo año, Luis Alberto Spinetta edita el disco Artó, que por cuestiones contractuales se publica como De Pescado Rabioso. El núcleo formado alrededor de Billy Bond y Jorge Álvarez comienza a grabar y editar álbumes solistas de artistas ligados a la pesada del rock and roll, como los discos de Jorge Pinchevsky y de Cubero Díaz. El 31 de marzo se realiza un festejo de la juventud peronista, donde participan La Pesada, los Sui Generis, entre otros. David Lebón presenta con éxito su primer disco. Se reeditan discos de artistas de la primera etapa, como 30 minutos de vida de Morris y el disco de Tanguito. Sui Generis se consolida como uno de los grupos más convocantes, renovando la franja etaria del público. Pensemos que quienes seguían a Los Gatos, Manal, Almendra, ya rondaban los 25 años, mientras que Charlie le cantaba a una generación menor. Raúl Porchetto edita su primer disco Cristo Rock, Vivencia su primer disco Mi Cuarto, Papo el tercer volumen de Papo's Blues, Color Humano, Aquelarre, Nevia, Box Day, Arcoiris, Pescado, El Primero de León, entre otros. Vamos a escuchar del disco Artó de Spinetta de 1973. Sí, hoy, martes 13, Superchería. Hasta la próxima semana. ¡Existen tontos! Superstición. Escuchaste a Federico Pinto con Parte del Mar, historias del rock argentino. Ahora más que nunca, un programa de laburantes para laburantes. Reflexiones, entrevistas, ahora más que nunca. Un programa popular. En Ahora Más Que Nunca, el pensamiento de Néstor Suleimán. Buen día. Luego de la larga guerra entre Irak e Irán, que concluyó con la victoria del pueblo y gobierno de la República de Irak, los gobiernos del mundo advertían con zozobra una nueva actitud de los poderosos, de los diseñadores del nuevo orden internacional. Sin embargo, no tardó la reacción de aquellos revolucionarios iraquíes que el 2 de agosto de 1990, con la participación de fuerzas patrióticas civiles y militares, recuperaron Kuwait y cuestionaron ese nuevo orden internacional injusto, al tiempo que exigían a los poderosos del mundo la solución de todos los conflictos existentes en Oriente Medio. Entre las prioridades que había planteado el gobierno iraquí estaba el tema palestino, que ocupaba un lugar destacado en las demandas a los diseñadores del nuevo orden internacional. Además del triunfo de las reivindicaciones territoriales reclamadas por Irak, la recuperación de Kuwait significó un cuestionamiento a la flamante diagramación geopolítica instrumentada por los poderosos, en la que los países del tercer mundo aparecían solo como verdaderos convidados de piedra. La distracción en los temas vinculados a la región de Oriente Medio de parte de Mijaíl Gorbachev y George Bush padre, en el tiempo que reordenaron el mundo en este famoso NOI, o Nuevo Orden Internacional, desató y movilizó las voluntades en Irak para patear el nuevo tablero, el NOI, y demandar la atención de los poderosos en la región del creciente fértil. Una de las condiciones siempre presente en el discurso del partido Baath, que era gobernante en Irak, era el retiro de las fuerzas armadas iraquíes de Kuwait a cambio de comenzar las negociaciones por Palestina. Más tarde se desatan acciones bélicas en gran escala de la que el mundo se convierte en espectador privilegiado. La televisión fue el medio de transmisión de la nominada Guerra del Golfo, en una operación que llamaron Tormenta del Desierto, que fue caracterizada por el filósofo francés Baudrillard en la obra La Guerra del Golfo no ha tenido lugar. Materializado el alto el fuego en el mes de marzo de 1991, comienzan las primeras reuniones con la dirigencia del Estado de Israel para abordar el tema de Palestina. Por primera vez en la historia del conflicto árabe-israelí, la conducción del Estado judío aceptaba dialogar con los palestinos sobre una agenda que atendía la creación de una región autónoma tendiente a llevar adelante la creación definitiva de un Estado independiente palestino que conviviera con Israel. Finalmente, el retiro de las fuerzas militares iraquíes del Kuwait estaba ligado a las mesas de negociaciones de Oslo y Madrid, donde se iniciaban discusiones acerca de la autonomía de un Estado palestino como una antesala al verdadero proceso de independencia de un pedazo de la Palestina histórica usurpada por el Estado de Israel. En síntesis, quedaba demostrado que las intenciones del gobierno revolucionario iraquí con la recuperación de Kuwait

¿Qué vamos a necesitar para esta receta? 750 gramos de filet de merluza o del pescado que ustedes quieran que esté despinado. Por favor, le piden en la pescadería o a la persona que se lo regale, si no lo hacen ustedes, le sacan todas las espinas. Un huevo, una taza y media de arroz cocido, si es el arroz común mejor, una zanahoria rallada, una cebolla picada bien finita, un pimiento asado, así después lo picamos bien y se lo metemos que queda muy rico, o puede ser medio pimiento crudo si quieren. Dos cucharadas de harina, puede ser de garbanzo, de maíz o avena o de la harina que ustedes quieran, digamos algo que aglutine. Ají molido, sal, ajo en polvo, pimentón ahumado. Un cuarto de taza de semillas, de las que tengan chía, sésamo, las que más le guste de girasol, que son tan ricas. Cuatro dientes de ajos picaditos, un puñado generoso de perejil, ustedes saben que a mí me gusta mucho el perejil. Pan rallado y cereal de maíz o copos de maíz para el rebozado. ¿Qué vamos a hacer? Empezamos poniendo en la procesadora o licuadora el pescado, el huevo, los condimentos. Vamos a procesar bien hasta que todo esté bien molido y se forme una pasta. No es algo que se demore porque se hace bastante rápido, así que no van a tener mayores inconvenientes. Lo que sí, no lo hagan todo de una sola vez, sino siempre háganlo de a partes, así, esperan un ratito y de vuelta. Así no arruinan el electrodoméstico que tengan, porque muchas veces al ser cosas espesas se fuerza un poco el motor. Una vez que ya tengamos esa pasta, que esté todo bien molido, le vamos a añadir las verduras y la harina seleccionada. Acá ya no vamos a procesar porque particularmente me gusta encontrar trocitos de verdura. Si a ustedes no les gusta encontrar trocitos, pueden procesar todo acá. El ajo medio picado lo procesan, el perejil, la cebolla. A mí me gusta que se encuentre la verdura, como que le da más otra textura, otro sabor. Le añaden el arroz acá también. Esto va a ayudar a que se formen bien las hamburguesas. Después vamos a poner los copos de maíz en una bolsa y con un palo o palote, el palo de amasar o lo que tengan, y mucha paciencia, van a ir triturando los copos de maíz. En los videos van a ver que hacen así, ya está, pero la verdad cuesta un poquito. Sobre todo las personas ansiosas como yo, que queremos tener todo ya. Bueno, no, hay que tomarse el tiempo para triturar bien y que queden bien triturado para el rebozado. Lo vamos a mezclar a estos copos de maíz triturados con un poco de pan rallado. Vamos a tomar porciones de masa con una cuchara, la vamos a pasar por el pan rallado y los copos de cereal y les vamos a ir dando forma de hamburguesas del tamaño que ustedes quieran. Yo generalmente las hago de una hamburguesa común para que se cocinen rápido, que no quede muy gruesa, pero ustedes del tamaño que quieran. Las vamos a separar con separadores plásticos o con bolsita, o agarran una bolsa y la cortan como hago yo para reciclar, y lo guardan en el freezer. Antes de cocinar les recomiendo mínimo media hora, pero si no las pueden poner en el freezer y las van sacando congeladas y las cocinan directamente congeladas. Para cocinarlas van a agarrar una sartén de fondo grueso, le van a poner un poquito de aceite en aerosol o fritolín, o le ponen un poquito de aceite, apenas un poquitito, le van a poner temperatura bien fuerte y van a poner la hamburguesa. Cuando forme pisito, o sea, cuando ya esté bien cocida de un lado y tenga consistencia, que no se desarme, con la ayuda de una espátula, porque son un poco frágiles, las van a dar vuelta, que se cocine bien del otro lado, pero ahora vamos a bajar la temperatura al medio, así no se arrebata y quedan crudas. Lo que queremos es que queden bien cocidas por dentro. Depende del tamaño de la hamburguesa, si es muy gruesa o finita, pero calcúlenle algo así como 5 minutos. ¿Cómo las podemos acompañar? Con una ensalada de hojas verdes, rúcula, lechuga, la que a ustedes les gusta, radicheta, la que quieran, tomates y un poquito de cebollita de verdeo, que le va a quedar muy rico. O puede ser con puré, con papas fritas, con lo que ustedes quieran. Pueden hacerse una hamburguesa, en vez de que sea de hamburguesa de carne, hacen un sándwich con la hamburguesa de pescado. Bueno, espero que les haya gustado esta receta de hamburguesas de pescado. Ojalá que la puedan hacer y disfrutar, y que tengan siempre hamburguesas de pescado en el freezer. La verdad, son muy ricas, se las recomiendo. Bueno, nos estamos viendo y o escuchando la semana que viene. Chau, chau. La porte éclaté. En Ahora Más Que Nunca, cocinando con Vicky Tiramisuk. Vicky. Vicky Tiramisú. Ahora más que nunca, un programa popular. ¡Y las palmas arriba! La música de Ahora Más Que Nunca, seleccionada por la banda de Cuña. Que nunca, un programa popular. Eduardo Galeano. Porque yo quería contarte algo, leerte en realidad un pequeño texto que escribí sobre alguien a quien también he querido mucho, José Artigas, que es el héroe nacional del Uruguay, pero es mucho más que eso, porque en aquella época no existía el Uruguay como país. Él fue el caudillo de la rebelión que abarcó un espacio inmenso de la América del Sur contra los puertos esclavistas dominantes, que fueron los que finalmente lo derrotaron, los puertos esclavistas y traidores. Y José Artigas tuvo un destino muy parecido al de Simón Rodríguez. Los dos murieron condenados a la soledad y al destierro, los dos. Y entonces quería leerte ese texto, que me parece que engrana mucho con... A pesar de que no se conocieron, fueron casi contemporáneos, por muy poquita diferencia de años, y no se conocieron, pero hay algo en común que quiero contártelo para que lo descubras. Muy bien. Se llama Usted, el texto, y lo ubiqué en 1820, como si yo estuviera viendo lo que cuento. Sin volver la cabeza, usted se hunde en el exilio. Lo veo, lo estoy viendo. Se desliza el Paraná, el río con perezas de lagarto, y allá se aleja flameando su poncho rotoso al trote del caballo, y usted se pierde en la fronda. Usted no dice adiós a su tierra. Es que ella no se lo creería. O quizás usted no sabe todavía que se va para siempre. Se agrisa el paisaje. Usted se va vencido y su tierra se queda sin aliento. ¿Le devolverán la respiración los hijos que le nazcan, los amantes que le lleguen? Quienes de esa tierra broten, quienes en ella entren, ¿se harán dignos de tristeza tan honda? Su tierra, nuestra tierra del sur. Usted le será muy necesario, don José, muy necesario. Cada vez que los codiciosos la lastimen y la humillen, cada vez que los necios, los tontos la crean muda o estéril, usted le hará falta. Porque usted, don José Artigas, fue la mejor palabra que ella ha dicho. Maravilla. Y ahora bajo el ruido de la lluvia que sigue con nosotros, Eduardo, ¿qué hace que escriba Eduardo Galeano? ¿Solo la lluvia, tema político, los sueños, el fútbol, las mujeres, el amor? Todo. Todo me hace que escriba porque yo soy un inútil total. Entonces yo no sé, yo aprieto un botón, se enciende la luz y me quedo atónito. Digo, qué maravilla. Soy un inútil total, no sé hacer nada, no sé arreglar un enchufe, no sé manejar un automóvil, ni te cuento. No sé hacer nada, salvo escribir, más o menos. Y entonces, lo que quería hacer de niño, no lo pude hacer, que era ser jugador de fútbol. O sea, fui jugador de fútbol, fui el mejor del mundo, mejor que Pelé, que Maradona y Messi juntos, pero solo mientras dormía, en sueños. Después me despertaba y era un pata de palo, una vergüenza de mi país. Entonces no pude ser lo que quería ser, que era jugador de fútbol. Y algo tenía que hacer en la vida, y por eso me hice escritor. Muy bien, muy bien. Hoy día, Eduardo Galeano, ¿qué representa para Eduardo Galeano su mujer, su esposa, su compañera? Sí. Y es la fuente de inspiración continua, sobre todo por sus sueños, como yo te dije, tiene sueños prodigiosos, que los usa malamente para humillarme en los desayunos. No será ella, ¿no? Que está enojada porque estoy contando confidencias que tienen que ver con nuestra vida íntima. Pero es verdad que me humillan los desayunos, porque ella tiene sueños absolutamente maravillosos, como este que te conté de los aeropuertos. Si quieres lo cuento de nuevo, por si no quedó grabado, porque me parece un sueño que merece ser contado, claro, y recordado. Sobre todo en oposición a mis sueños, que son sueños de una mediocridad imperdonable. Yo sueño que me peleo con un burócrata que no entiende lo que yo le estoy diciendo, o sueño que pierdo un avión. Entonces cuando llega el desayuno y ella me pregunta, ¿y soñaste con qué? Siempre miento y digo, la verdad es que no me acuerdo. Ah, bueno, ¿y vos con qué soñaste? Y ella me cuenta algunos de esos sueños imbatibles que me humillan. Por ejemplo, el de los aeropuertos. Ella soñó que estábamos los dos en un aeropuerto. Podía ser cualquier aeropuerto, porque en el mundo de hoy, la verdad, todos los aeropuertos son iguales. Y había una larguísima fila de pasajeros donde estábamos nosotros también, cada uno con una almohada bajo el brazo, que era la almohada donde uno había dormido la noche anterior. Entonces las almohadas circulaban sobre un cuero, una cinta rodante, rumbo a una máquina, y la máquina tenía un ojo mágico que leía las almohadas una por una para saber, para detectar si esa almohada o la siguiente o la otra contenía algún sueño peligroso para el orden público, y si no contenía un sueño peligroso la dejaban pasar a la almohada. Y al final ella se despertó aliviada porque no había marchado presa con la cantidad de sueños peligrosos que Elena sueña cada noche. Eduardo Galeano recientemente escribe Los hijos de los días. Sí. Y decide que Los hijos de los días hacer una lectura especial dedicada a Hugo Chávez. Sí. ¿Qué tiene Los hijos de los días? Sí. Que lo llevó a usted a escribir todas esas historias. Sí, una frase que escuché hace ya muchos años en una comunidad maya de Guatemala. Y alguien dijo, uno de los indígenas que estaba ahí, que nos hicimos amigos, me dijo, nosotros somos hijos de los días. Lo que no me sorprendió, porque yo ya sabía que en la cultura maya el tiempo funda el espacio, cosa que después científicamente comprobó Einstein. Probablemente Einstein era maya y no lo sabía, pero no sabía que era maya, pero es verdad que el tiempo funda el espacio. O sea que nosotros somos hijos de los días. Y a partir de ahí eso me quedó zumbando en la cabeza, como una mosca que nunca duerme. Y dije, tendría que hacer algo con esto. Por ejemplo, un libro en forma de calendario, donde cada día cuente una historia. Porque si es verdad que somos hijos de los días, también es verdad que estamos hechos de átomos, pero también estamos hechos de historias. Y si nosotros tenemos al menos una historia que contar, habrá en cada día una historia que nos espera para ser contada. Y entonces el libro este cuenta 366 historias, que cada una nace de un día diferente. Señoras, señores, muy buenas noches. Tenemos el alto honor de presentar esta nueva velada paqueta con la voz y la presencia de un amigo de todos ustedes, Crep Georgette. Ahora más que nunca, un programa popular. De ahora más que nunca, seleccionada por la banda de Cuna. Hoy es un programa en el cual se habló de la amistad, hoy es un programa en el cual se habló del trabajo y es un programa en el cual se habla de la diversidad, se habla de la discriminación a las mujeres en el trabajo. Es un programa en el cual tratamos de construir herramientas, en el cual tratamos de pensar en conjunto con ustedes. Es un programa que no se olvida de los afectos. Es un programa que se apoya intensamente en los afectos más profundos que podemos construir. El amor, la amistad, la paternidad y la maternidad, la responsabilidad social, el afecto colectivo. Hoy es un programa que ando medio tierno, yo que por ahí me hago el recio, que por ahí me enojo. Es un programa en el cual quiero dejarles en claro que lo único que nos salva en este mundo es la sensibilidad, es la ternura. Aunque muchas veces tengamos que luchar a brazo tendido, tengamos que luchar contra los molinos de viento, tengamos que luchar contra el poder establecido, contra la moral y las buenas costumbres, contra toda esa gente que tiene un discurso selecto, un discurso exclusivo y no incluyente. Es nuestra construcción, es lo que podemos hacer, es lo que vamos a tratar de hacer. Y vamos a tratar de ser felices haciéndolo, porque si hay algo que nos viene mostrando este mundo y esta forma de pensar hegemónica, que tiene que ver con una estrategia desde hace mucho tiempo de frustrarnos, de hacernos sentir que no valemos nada, no nos va a derrotar. Y no nos va a derrotar porque creemos profundamente en esto que venía diciendo. Creemos profundamente que juntos somos fuertes, que juntos podemos ser felices. Nos encontramos el martes que viene en esto que se llama Ahora Más que Nunca.